cosecha se perderá. Si tú no la ves venir y la tierra te hablará. Si das lo mejor de ti, cosecha. Cosecha. Cosecha. Hay muchos juegos, juega conmigo. En esta piedra que estoy yo tendido, mi peñón de Ifat. Te echo de menos. Aquí la vida ya no es ningún juego. Y tengo tu mano, la tengo llamando a la puerta. Cueva de Alí Baba. Cosecha. Ya está la cosecha. Cosecha. Hay muchos truenos. Truenan conmigo. No sé si el eco o viene peligro, pero va a estallar. Sí, sobre esta piedra desde aquel día erijo tu iglesia. Y tengo tu radio, la tengo llamando a la tierra. Cosecha. Cosecha. Ya está la cosecha. Cosecha. Huele. La cosecha se perderá.